Cambiamos de asunto, vamos a hablar de economía y para ello tenemos al otro lado del teléfono ya, vamos a dar la bienvenida a Carlos Muñoz. Buenos días. Muy buenos días, Raúl. Bueno, pues vamos a abrir fuego y si te parece, voy a leer un titular que dice así, Carlos, a ver qué te parece. El desempleo crece un 7,3% en un año. El número de desempleados en España se incrementó en 68.213 personas en octubre, lo que supone una subida del 1,7% con respecto a septiembre. Pues datos que ya augurábamos a principio, bueno, sobre este verano, cuando salían los ministros, el ministro de Trabajo, diciendo que el paro había descendido en España, y comentábamos aquí que, bueno, había que esperar a octubre, que es cuando se regularizara todo, ya todo el mundo viniera a casa y todo el mundo se instalara ya en su vida cotidiana. De hecho, nos ha dado la razón. El paro ha vuelto a subir, el paro, bueno, es un tercer mes consecutivo de aumento. Entonces, bueno, no sé qué es lo que van a hacer o qué es lo que no van a hacer. ¿Qué lectura darán a ello? Sin embargo, la lectura es buena. Yo creo que el presidente del gobierno, el presidente Zapatero, yo creo que está mirando hacia otro lado. Yo creo que no ve las cosas que desde... Lleva seis años mirando a otro lado. Sí, pero son resultados espectaculares los que han salido y desde luego, no sé si es que... Él dice que considera que la caída de la tasa del paro es un cambio de tendencia. Bueno, pues que nos diga cuál es la tendencia lógica. Si la tendencia lógica es que haya una subida de desempleo, pues mira, a ver a qué nos tenemos que dedicar. Porque, bueno, ya no solamente el paro, la industria, y no solamente lo que es la industria automovilística, hay una utilización de la capacidad productiva de la industria. Ahora, si quieres lo explico. Estamos en un 72,9. Si hacemos el efecto calendario, estamos en un 71,9 con respecto al trimestre anterior. ¿Qué es lo que quiere decir esto? La capacidad productiva, si estamos en un 71,9, en un 72, quiere decir que el 28% restante de la industria está de más. Por lo que la fábrica ni invierten en nuevas instalaciones, ni en nuevos procesos, ni nada. Un 28%. Estamos hablando que cuando en los años de la expansión económica la capacidad productiva superó el 82%. Y ha ido cayendo hasta un 69,5% en el primer trimestre de este año. Eso es un dato más que fiable para el tema del desempleo y de la riqueza que genera un país. Es muy fiable. Puedo decir que la capacidad productiva de la media europea es el 78%, ya digo, cuando nosotros estamos en un 72%. Ahí es donde lo tienen que mirar y esos son los datos que nos tienen que dar. Y los son los datos que nos tienen que sacar en televisión. Y son los datos que nos tienen que sacar en los medios de comunicación. Claro. En cuanto a eso que has dicho precisamente, los coches, las marcas de coches, Leo, avisan de que el empleo caerá si no se recupera el mercado. Si no se recupera la caída, España perderá atractivo para mantener los niveles de producción. Los concesionarios alertan de una caída del 38% en las ventas y las matriculaciones de turismos caen un 27% en septiembre. Claro, se acabó el pan para hoy y hambre para mañana. O sea, está dando resultados pan para hoy y hambre para mañana. Las subvenciones que se dieron para comprar coches, que en su momento dio resultado, esas subvenciones se han dejado de entregar, se han dejado de dar, y bueno, pues ahí estamos otra vez. Estamos otra vez en una caída de la compra de vehículos. Sí que hay gente con capacidad de compra de vehículo. Pero bueno, están esperando a ver qué damos o qué da el gobierno otra vez para volver para comprarse su vehículo. Esa es la pregunta, Carlos. ¿Debería mantenerse esa subvención, entre comillas? No, yo pienso que no. Eso es, pues como se suele decir, dame un pan y comeré... No, dame un pez y comeré un día, enséñame a pescar y comeré todos los días. Ya. Pues esto es así, enséñame a generar riqueza y no me des la subvención. Dame riqueza, dame trabajo, dame empleo, que yo ya me compraré el coche con mi trabajo y con mi empleo. No me subvenciones 1.500, 2.000 euros para la compra de un vehículo a quien realmente sí que puede comprársele. Porque el que se le puede comprar con 2.000 euros más o con 2.000 euros menos. Sí, sí. Lo que pasa es que bueno, se aprovecha de la situación, y es lógico también que se aproveche de la situación. Volvemos a decir que siempre sí que hay gente con capacidad de compra, ¿eh? Sí. Hemos hablado de matriculaciones, coches. Si te parece, hablamos de los embargos, porque hablamos de Estados Unidos, récord de embargos en septiembre, más de 100.000. Solo Dios, dice ese titular, podría refinanciar una hipoteca en Estados Unidos, ¿eh? Claro, en Estados Unidos, que fue, no lo digamos así, el inventor de la hipoteca basura, que conocemos todos, porque no fue el inventor, porque esa hipoteca basura se ha estado haciendo en todo el mundo civilizado, en España también, aunque no lo queramos llamar ni lo queramos reconocer, se han dado hipotecas con unos ratios de y con una capacidad de pago muy dudosa. Se dieron esas hipotecas pensando, sin pensar en lo que se nos avecinaba, sin saberlo incluso. Bueno, tampoco teníamos por qué saberlo, pero tampoco es porque hay que dar, y está la culpa, bueno, pues la culpa la tienen los bancos y las cajas, que han dado créditos sin ninguna, ningún baremo para ratificar la capacidad de pago de los clientes. Entonces, bueno, ahora lo estamos sufriendo. No, claro. Embargos, hay embargos también de hipotecas normales que se dieron en su día, o incluso hace 15 años o hace 10 años, que los dos titulares están en el paro y, bueno, pues no hay más remedio. O como o pago. Mira, tengo dos hijos, tres hijos, un hijo, lo siento mucho, mis hijos comen. Ya me iré del piso, me embarguen o me hagan lo que quieran, pero de momento como pueda. Eso es una cosa que sí que se debería de mirar, o de incluso, fíjate lo que te digo, subvencionar más que la compra de un vehículo. Ya. Incluso deberían de sacar, yo mira, pensándolo algunas veces, reunido con personal de banca y de caja, decían que, bueno, ¿por qué no que se condone la deuda? Porque, bueno, ya sabemos que los gobiernos han condonado deudas a sus partidos políticos a través de las cajas que subvencionaban. Pero, bueno, no digo condonar la deuda a una persona que esté en los dos titulares en el paro, pero sí paralizar esa deuda. Eso supone un agujero muy grande a la banca. Pero es un agujero que incluso sí que, más que los 2.000 euros de subvenciones para el vehículo, o los 2.000 euros por niño nacido, y etcétera, etcétera, sí, etcétera, sí. Todo ese dineral que estamos tirando, o los 30 millones de euros a los sindicatos, o los 6 millones de euros que ha dado recientemente para el idioma del catalán, sí. Todas esas cosas sí que deberían de enfocarlas un poquito en el bien, en el mal principal que hay ahora mismo en la sociedad, que es los pagos a los bancos. Y obligar a los bancos, ya digo, no a condonar la deuda, pero sí vamos a subvencionar para que estos señores retengan esa deuda durante un año hasta que esta crisis pase. Y vamos a subvencionarlo. Eso es lo que tienen que subvencionar. Una persona que tiene una hipoteca, la subvencionen para que no se agobie y no haya desembargo. Hablando de hipotecas, Carlos, el Euribor se acelera el año que viene hasta situarse cerca del 12%. Claro, el Euribor es lógico. Europa va creciendo muy despacio. España no. España se va encogiendo, va retrocediendo. De momento sigue retrocediendo porque se prevé otra crisis similar a la del principio de año. Europa tiene que seguir su ascendencia, porque el Euribor lógicamente no podía estar en los niveles que estaba. Tenía que crecer, tiene que crecer un poquito. El que se quede al remolque, que se quede. Pero Europa no puede paralizarse totalmente porque España y algún país más no sepa manejar su crisis. Pero claro, estas cifras, si el Euribor sigue subiendo, eso no es bueno para las hipotecas. Es decir, que si estamos hablando de embargos en Estados Unidos, aquí en España también hay un número importante, pues yo creo que van a seguir subiendo esos embargos, evidentemente. Sí, claro. Las hipotecas, que cuando va subiendo, ya sabemos todos, cuando sube el Euribor no sube la cuota de la hipoteca. Ahí está. Si no puedo pagar la de 500 euros ahora, menos voy a poder pagar la de 580. Efectivamente. Cuando suba el Euribor. Por lo tanto, lo que tú dices, bien dices, es embargos. Los embargos seguirán creciendo en España. Por eso hay que atajar esa medida. Hay que poner una medida para atajar esos embargos. En cuanto, Carlos, si te parece, vamos a hablar de la deducción por vivienda. Vamos a explicar un poquito, porque hay que aprovechar la deducción por vivienda o esperar a que siga bajando, o ya acaba el plazo para deducirse. ¿Cómo va? Yo creo que todavía no hemos tocado suelo en la bajada de la vivienda, pero vuelvo a decir lo mismo que digo con el coche. Si yo me puedo comprar un piso, me le puedo comprar con 2.000 euros más que con 2.000 euros menos. Lo que pasa es que el banco no me da el crédito. o a lo mejor estoy en el paro y lógicamente no puedo acceder a ese piso. Vamos a ver, esos son maquillajes, que sí, que están muy bien, la deducción por vivienda para fomentar la compra de viviendas y tal, pero bueno, vamos a ver, tenemos que ver qué personas tienen acceso a esa compra de vivienda. ¿Los bancos están por la labor de dar créditos? No. ¿Las cajas están por la labor de dar créditos? Tampoco. Solamente, exclusivamente unos perfiles muy, muy buenos. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo, no sé, predicando en el desierto. Sí. Sí, sí, venga, vamos a dar subvenciones para la vivienda, o vamos a bonificar, o vamos a desgravar la compra de vivienda. Exacto. Bueno, vamos a ver. Pero eso ya no se va a comprar. ¿No se va a poder hacer, Carlos, a partir del próximo año, deducirse? No, ya no se va a poder hacer deducir, pero bueno, va a haber unos ratios que sí que todavía incluso no están claros, va a haber unos ratios que a partir de un cierto capital no se va a poder deducir. Ajá. En cierta medida, bueno, es lógica, si yo puedo acceder a una vivienda de 500.000 euros, pues no me la no me hará falta tanto deducirme que si me compro una vivienda de 150.000. Exacto. Lo que hay que ver esos ratios dónde estarán. Creo que no se van a sustituir completamente y no se van a quitar completamente la deducción por vivienda. Claro, es que no es una cosa que esté clara. Mucha gente igual está diciendo, oye, yo voy a aprovechar antes de que quiten lo de la deducción para comprarme una vivienda y entran las prisas, no lo sé. Si la gente quiere comprar vivienda, el ciudadano quiere comprar vivienda. O sea, no nos engañemos que estamos pensando que, bueno, no me la compro porque no sé, porque es caro, porque no me puedo deducir, porque me puedo deducir. No, no, la gente quiere comprarse vivienda porque la gente se sigue casando y sigue formando unidades familiares. Tienen que abrir el grifo los bancos. Tienen que abrir el grifo los bancos y siempre lo digo, valorar muy bien la capacidad de pago del cliente, por supuesto. Que no nos pase lo que nos ha pasado hace 4, 5, 6 años. Valorar muy bien la capacidad de pago, pero bueno, dar crédito, Hemos sabido también hoy que, por ejemplo, hablando de bancos, el Santander quiere expandirse en China, Última llegada al país asiático y es lo que ultima el Santander. Claro, vamos a ver, es el gigante dormido, que no está tan dormido, China. Y bueno, pues lógicamente ve ahí un terreno virgen, que tiene que explotar. El Santander es uno de los bancos más fuertes del mundo. Entonces, bueno, tiene que abrirse mercado, tiene que abrirse mercado y además el mercado en un país potencialmente con un crecimiento bárbaro, además. China, no nos olvidemos de él, que China tiene un crecimiento bárbaro. Hay una diferencia de clases absolutamente monstruosa. El rico es rico y el pobre es muy pobre. Pero bueno, no hay una clase media, como puede haber en la civilización occidental, hay una clase media. Pero bueno, ahí está. Y ese dinero hay que moverle, y ese dinero hay que hacer inversiones en China y rescatar intereses de las inversiones que se hacen en China. Claro, dice uno de los directivos, sin el mercado chino no podemos ser uno de los 10 principales bancos del mundo. Sí, claro, sí. Con toda, vamos, me lo creo 100%, porque ya digo, China es un vergel ahora mismo para la banca. Es un país que puede hacer frente a los pagos, ya digo, hay gente que, bueno, son 1.200 millones de chinos, entonces habrá gente, ya digo, que puede hacer y gente que no puede hacer, y luego las inversiones que hace China en el extranjero son también monstruosas. A la vista lo tenemos en cada una de nuestras ciudades, las inversiones que se hacen. Que hablando, volvemos, si me dejas, al paro de la comarca en Talavera. Talavera es la segunda ciudad de Castilla-La Mancha con más paro. La primera es Albacete, pero lógicamente Albacete tiene 150.000 habitantes y Talavera tiene 90.000. Sí. Que si lo hacemos porcentualmente, Talavera es la primera en destrucción de empleo. Precisamente dábamos ese titular esta mañana. El paro bate un récord histórico en octubre con una subida del 44% desde 2008. Sí. Y ahora es lo que sí que quiero saber, dónde está el señor concejal de trabajo, el señor Miguel Ángel Perantón. Quiero saber dónde está, porque sí que ha dicho que los medios estaban maquillando las cifras y que estaban moviendo las cifras a su interés. Bueno, las cifras están ahí y las cifras las saca el INE. Entonces las cifras las sacan ustedes, señores. No las maquilla nadie. A ver qué hace usted por crear empleo en nuestra ciudad, Dejémonos de carril bici y de historias de esas y vamos a meter algo de industria en Talavera. Pues sí, es verdad. Es lo que nos hace falta. Estoy completamente Talavera y de acuerdo contigo. Por supuesto. Carlos Muñoz, si quieres, el próximo martes volvemos a hablar del tema del paro en Talavera de la Reina y demás asuntos aquí en este espacio, ¿vale? De acuerdo, entonces. Hasta entonces, muchísimas gracias. Muy bien, un abrazo. Hasta Buenos días, adiós.